Nos vamos a Mauricio Polchi otra vez. ¿Dónde estás, Mauricio? En el Congreso, Víctor Hugo, no disparen contra la prensa. La consigna, manos en alto, los carteles bien a la vista, de espalda al Congreso de la Nación, los reporteros, fotoperiodistas, vienen aquí a repudiar la represión que sufrieron la semana pasada. Estamos con Rolando Andrade, un emblema de los trabajadores gráficos en la calle, Quito para muchos de nosotros, ecuatoriano él, por eso con esa denominación. Bueno, una jornada especial, la pancarta lo refleja, el reclamo está unificado, todos los trabajadores de prensa, los reporteros gráficos, pidiendo que paren la mano con respecto a la represión. Nosotros en este momento estamos totalmente abandonados por los medios hegemónicos. Si no estuvieran acá el móvil de ustedes, no tuviéramos tanta comunicación. Estamos ahora con los medios populares que están comunicando. No hay ningún medio gráfico de alto alcance a nivel nacional. No hay medios televisivos de alcance nacional. No hay radios de alcance nacional. Entonces acá hemos venido a repudiar la actitud del gobierno de Mauricio Macri, que está atentando sobre la libertad de expresión de los trabajadores de prensa y del pueblo mismo, porque el pueblo puede salir a reclamar lo que quiera. Yo tengo unas anécdotas muy buenas, trabajo en el diario Clarín y me tocaba cubrir en el gobierno anterior entre 6 y 7 manifestaciones por día de los cortes de calle, que eran 28 a 29 cortes de calle en las zonas más neurálgicas de la ciudad. Y era todos los días la cacerola y no hubo ni un herido, ni un detenido. Incluso la policía aportaba para que el tránsito sea fluido y que no interrumpa la protesta de los caceroleros que querían comprar dólares, que querían viajar al exterior. Ahora salimos a reclamar un derecho que de los jubilados, que no le quiten el dinero a los jubilados, y nos terminan reprimiendo tanto a los trabajadores de prensa como a los trabajadores en cualquier actividad y a los que reclamaban los jubilados. Estamos viviendo una etapa que le podría llamar que es una dictadura convertida en democracia porque fue elegida, pero esa no es la democracia. Rolando Andrade, Víctor Hugo, un trabajador de la calle, cronista muy conocido por su experiencia en las coberturas en la vía pública, participando de esta concentración muy simbólica, porque son los trabajadores de prensa, los reporteros gráficos, quienes se plantan frente al Congreso de la Nación con este reclamo: no disparen contra la prensa. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Hola, hola, amigos y amigas de Caja Negra. Esperamos que hayan comenzado muy bien el 2018 y les damos la bienvenida al resumen radializado con lo más importante sucedido durante la última semana de 2017. Carguen esos tererés, llenen de hielo esas palanganas y presten atención al plan de vuelo que ponemos en consideración. Inicio de itinerario. En una democracia maltrecha, que tiene mucho por perfeccionar, pero en vez de mejorar, estamos yendo para atrás, destruyendo el Estado de Derecho. Nos quieren tirar a la calle como perros el primero de enero, sin un mango en el bolsillo, y negarnos la dignidad de tener un trabajo y de poder producir del Estado contenido audiovisual. Llegaba la Navidad y que el 25, mientras todos estábamos festejando, la familia de Rafael Nahuel no tenía por qué brindar y se cumplía un mes justamente del asesinato. Yo creo que no nos podemos quedar callados en algún que se atropello, porque es como querer hacer un aeropuerto en Auschwitz. ¿A alguien se le ocurrió? No. Los productores ponen en alerta, digamos, y esperando que el gobierno tome eso y haga algo, ¿no? Pero yo creo que por el perfil de este gobierno no va a hacer nada. Veremos ahora cuál es la responsabilidad cuando nuevamente hay un fallecido en un accidente, como lo quieran llamar, en una empresa como Nidera. Y la noticia que leíamos también recién en el boletín de noticias tiene que ver con la aparición de la nieta 127. quizás hoy o mañana ya este nefasto genocida esté en la ciudad de Mar del Plata conviviendo con gente de buen buenos marplatenses que van a tener que soportar la vida de Mar del Plata este genocida. Lo que están anunciando para el año 2018 es tratar de bajar la tasa de interés y permitir que suba un poco el dólar. En este clima, en esta situación, yo ya creo que es difícil que lo logren. Caja Negra. Se discute de Lázaro Báez, pero no se habla de Mamet Bensa. Porque Mamet Bensa es en realidad el lugar donde nosotros podemos demostrar la connivencia del poder civil, concretamente los medios de comunicación, con la dictadura. Datos de un viaje colectivo. En tiempos en que la posverdad es el mensaje, cuando el cambio cultural es condición sine qua non para la continuidad del desguace y el blindaje mediático una necesidad de primer orden, la soberanía comunicacional no solo es un estorbo, sino un peligro. Durante la última semana de 2017 que hoy resumimos, el gobierno nacional, encarnado en el ministro de la cartera cultural, Hernán Lombardi, despidió a los trabajadores y trabajadoras de la televisión abierta digital. Así, la seocracia continúa su política shampoo en el terreno de la comunicación y la cultura, al tiempo que reduce lo que llaman el déficit en las cuentas públicas, que nosotros traducimos en esta oportunidad como 180 familias que terminan el año sumidos en la zozobra y la angustia del desempleo. Gonzalo Navarro y Diego Viarengo son aburridos peligrosos. Radio Caput. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora también con la información de los despidos en TDA, Televisión Digital Abierta. Se habla de 180 despidos en este sector estatal y en este momento están los trabajadores en el hall del Centro Cultural Kirchner. Tenemos en línea a Patricio Delgado, que es delegado del Sindicato Argentino de Televisión por TDA. Nos quieren tirar a la calle como perros el primero de enero sin un mango en el bolsillo y negarnos la dignidad de tener un trabajo y de poder producir del Estado contenido audiovisual. En este momento estás en el Centro Cultural Kirchner. Exactamente. Sabemos que nos van a despedir, que a partir del primero de enero no tenemos más trabajo. Venimos pacíficamente a reclamar una reunión con Lombardi que dé explicaciones de cara a los trabajadores y tratar de revertir esta situación tan angustiante para un trabajador que quedarse sin su sustento. ¿Cuántos despidos son en total? Son 180. ¿De cuánta gente que trabaja en el sector? 180. Ah, o sea, todos... Bajan la persiana, bajando la persiana de la TDA. El sistema de transmisión es otra cosa. Nosotros le brindamos contenido al sistema de transmisión, a algunos canales, a los canales públicos, a Presidencia de la Nación, al sistema de medios. O sea, TDA que tiene, por ejemplo, canales como Paca Paca, Encuentro, ¿no? Claro, Encuentro, Paca Paca y Deporte B son de Educar, son compañeros nuestros que son de Educar. Sí. Y a ellos los vaciaron a través de un retiro voluntario que dejaron a la mitad de los trabajadores. Nosotros trabajamos en conjunto en diversos proyectos con ellos y también almacenamos a través del Vacua todos los contenidos que ellos producían y los distribuimos por todo el país también. O sea, lo que dejaría de haber el año siguiente, en 2018, son los contenidos propios producidos por ustedes, digamos, por TDA. Exactamente, pero también dejaría de haber 180 trabajadores. La política más importante que nosotros desarrollamos es el BACUA, que es el Banco de Contenidos Audiovisuales Universal, que representa el almacenamiento y la distribución de miles de horas que se produjeron hasta el 2015, de contenidos audiovisuales, bienes que son bienes culturales del pueblo, porque los pagó el pueblo, y que ahora esta gestión los está vendiendo como si fuera madera de cajón, que las está vendiendo para las plataformas tipo Netflix. Lombardi, que hace un año decía que a través de la TDA garantizamos cultura, información, educación y entretenimiento para los sectores más remotos y más vulnerables del país, hoy está cerrando la parte de contenidos, está llenando la grilla de basura, porque realmente metieron canales que son una porquería o que directamente ni siquiera emiten, porque son negocios que en donde él repartió señales, repartió licencia a gente que todavía no está en condiciones de emitir o que emite contenidos de bajísima calidad cultural, de bajísimo interés público. Y la situación particular de los trabajadores, digo, ¿ustedes fueron informados esta semana? ¿Cómo fue? No fuimos informados. Si nosotros no estuviésemos organizados y no hubiésemos detectado movimientos extraños, nos hubiésemos encontrado el 2 de enero en la puerta con el operativo policial. Sin que lo dejen pasar. Cuando despiden gente. A nosotros no nos notifican por dos cuestiones. Una, porque esto está hecho a traición, porque nos venían diciendo que nos iban a contratar en blanco en una sociedad del Estado que crearon hace un año, que se llama Contenidos Públicos. Y otra, porque ellos nos tuvieron precarizados a través de universidades durante estos dos años. Claro, ustedes estaban tercerizados. Claro, no estábamos tercerizados, estábamos facturando triangulado a través de universidades. Lo mismo que ellos denunciaban cuando llegaron acá, que el curro de las universidades, que todo eso que denunciaban. Bueno, ellos lo continuaron y no solo eso, que lo profundizaron y lo usaron para hacer negocio con sus amigos. Y encima dejan a los trabajadores que sí laburamos, que le ponemos el lomo todos los días, que hicimos un montón de cuestiones para fortalecer el Estado, ahora nos están dejando en la calle. ¿Y recibirían alguna indemnización? ¿Están al tanto no, de eso? No. ¿Tenés una empresa de servicios, una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto, pero a un precio razonable? Caja Negra se emite en 50 radios distribuidas a lo largo y ancho del país. Tu empresa, tu nombre, tu marca, presente en 50 radios en 50 comunidades de oyentes. No busques más. Solo Caja Negra puede ofrecerte tanto. Escribinos a anunciantescajanegra@gmail.com y armamos un plan a la medida de tu éxito. Los que hacemos Caja Negra queremos decirle algo a todos los que nos acompañan semana a semana. Gracias. Gracias por recibirnos en sus hogares, por dejarnos entrar en sus lugares de trabajo, en sus celulares, en la calle y allí hasta donde la voz llegue. Gracias por hacer que Caja Negra esté donde está. En ustedes. En todos ustedes. Panorama Federal Caja Negra. Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. Paro tras la muerte de dos obreros en la explosión de planta cerealera. La CGT Regional San Lorenzo anunció un paro de 24 horas en todo el cordón industrial del sur de Santa Fe a raíz de la muerte de dos trabajadores en la explosión ocurrida en la planta cerealera de la firma OFCO, ex Nidera, en la que también otros siete resultaron con heridas y fueron internados, tres de los cuales permanecen en grave estado. La medida se suma a la huelga de 48 horas previamente iniciada por el gremio de aceiteros en las distintas plantas de la región. Jesús Monzón, secretario general de la CGT San Lorenzo, se refirió en el aire de Poriajú, FM 90.5 de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, a la responsabilidad de los gerentes en la muerte de los trabajadores. Los gerentes cerealeros del cordón hablan claramente que son amigos del gobierno, que le está haciendo muy bien y no se ocupan de hacer lo que corresponde con los trabajadores. Solamente los trabajadores son un número para ellos. Cuando se ha hablado del tema de seguridad en alguna mesa, dicen que lo manejan ellos y que se hacen responsables ellos. Bueno, veremos ahora cuál es la responsabilidad cuando nuevamente hay un fallecido en un accidente, como lo quieran llamar, en una empresa como Nidera. No se sabe quiénes son los dueños, si son chinos, si sigue siendo el dueño de Nidera el mismo. La firma todavía no ha cambiado. El Palomar, provincia de Buenos Aires. Denuncia penal contra Macri por destruir un sitio de memoria para construir un aeropuerto. El presidente de la Nación y el ministro de Transporte, Guillermo Dittrich, fueron denunciados penalmente por la destrucción de la base militar de El Palomar para la construcción de una nueva estación aérea para que opere la línea de bajo costo Flybondi. La presentación fue realizada por Patricia Dana, abogada y presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham, junto a Iris Avellaneda, cuyo hijo fue desaparecido y asesinado mediante los denominados vuelos de la muerte que partían desde esa base militar. Patricia Dana, letrada de la Organización de Derechos Humanos de Hurlingham, narró en Tincunaco FM 107.3, radio comunitaria del Partido Bonaerense de José Clemente Paz, los argumentos para tales denuncias. Presentamos la denuncia por la violación a la ley 26.691 porque el sitio de la memoria está siendo destruido y alterado a través de obras ilegales para poner este aeropuerto, o sea, el funcionamiento del negociado esto de líneas low cost, ¿no? Las obras ilegales porque no tienen cartel de obra. Han violado todos los artículos de la ley 26.691. También denunciamos el delito de daño a la propiedad, o sea, que está en el Código Penal, el incumplimiento a los deberes de funcionario público, bueno, asociación ilícita y demás, porque en realidad, o sea, han atropellado con todo. Entonces, bueno, realmente es preocupante ya el nivel de impunidad con que se hace todo, ¿no? Yo creo que no nos podemos quedar callados ante estos atropellos, porque es como querer hacer un aeropuerto en Auschwitz. ¿A alguien se le ocurrió? No. San Pedro, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Liberaron a los últimos arrestados en la represión en el Ingenio La Esperanza. Tras una semana de acampe de familiares, movilizaciones y un extendido apoyo popular, fueron puestos en libertad Sergio Juárez y Néstor Bautista, secretario general y adjunto de SOEA, así como Oscar Delgado, trabajador de prensa del organismo de derechos humanos CAPOMA, además del joven Roberto Molina, hijo de uno de los trabajadores del ingenio. Cabe recordar que sus aprehensiones se produjeron en un contexto de represión y persecución política ante la resistencia de los trabajadores, los que fueron reprimidos desde el 20 de diciembre en momentos en los que efectuaban un reclamo sobre la ruta contra 400 despidos y salarios atrasados. Oscar Delgado, periodista de Radio Capoma de Jujuy, dialogó con Radio Gráfica FM 89.3 de la ciudad de Buenos Aires luego de estar cautivo durante 9 días tras la represión a los trabajadores del Ingenio La Esperanza y al aire reflexionó sobre la escalada represiva en los 2 últimos años. Esto no toca a todos realmente, no se está topeando, atropellando y violando el Estado de Derecho en la República Argentina cuando tanto nos ha costado, ¿no? Una democracia que sabemos que es desigual. En una democracia maltrecha, que tiene mucho por perfeccionar, pero en vez de mejorar, estamos yendo para atrás, destruyendo el Estado de Derecho y ya con prácticas realmente dictatoriales en una escalada represiva a gran escala ya en todo el país y que lamentablemente este año ya tenemos que sufrir 2 muertes como fueron la de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en circunstancias muy similares, ¿no? Con la actuación de fuerzas de seguridad del Estado. Suelo Patrio, verdurazo para ayudar a los jubilados. Pequeños productores convocaron a una protesta para denunciar los problemas del sector y en esta ocasión repartieron parte de su cosecha a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, víctimas del recorte aprobado en el Congreso. Entre los principales reclamos se encontraron la falta de acceso a la tierra, alquileres cada vez más altos y costos de producción a precio dolarizado. En la protesta se entregaron 20.000 kilogramos de hortalizas y verduras. Lucas Tedesco, de la Unión Trabajadores de la Tierra, comentó en el programa Somos Viento de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz los detalles de esta medida realizada contra el ajuste. Sabemos que no vamos a llegar a la totalidad de lo damnificado con los ajustes, pero sí nos parece una medida simbólica de fraternidad de un sector que somos el que produce alimentos con otro sector que ha trabajado toda su vida. Provincia de San Juan. Tarifazo energético deja al borde de la desaparición a la actividad olivícola. La Federación Olivícola Argentina señaló que un 25% del costo total de la producción corresponden al pago de la tarifa del servicio eléctrico y señalan que hay un aumento desmedido respecto a lo que pagaban anteriormente. Los productores advierten que puede llevar a la desaparición de dicha actividad en las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan. Esteban Santipolio, productor olivícola, manifestó en Radio La Lechuza FM 88.1 de la localidad sanjuanina de Pocito la creciente preocupación que reina en el sector. El gobierno anterior había subsidios a la energía y ahora lo han sacado. Claro. Al sacarlo, más aumentar las tarifas, claro, el impacto es muy grande. Seguramente que impacta sobre todo la cadena productiva, sobre la gente que trabaja, sobre la que vende servicios, sobre la que vende repuestos, sobre todo, digamos. Entonces, los productores ponen en alerta, digamos, y esperando que el gobierno tome eso y haga algo, ¿no? Pero yo creo que por el perfil de este gobierno no va a hacer nada. Panorama Federal Caja Negra. En un mundo ideal, los seres humanos seríamos todos iguales. Tendríamos el mismo valor intrínseco solo por el hecho de ser personas. Pero la realidad es bien otra. En Argentina, por caso, no solo valemos en base a quiénes somos, sino que la cuna, ya sea natal o institucional, que nos cobije, comporta una notable variación en la cuantía de nuestra vida y muerte. Así las cosas, con una pavorosa similitud con el caso de Santiago Maldonado, los legos que atienden la causa por el asesinato de Rafael Nahuel hacen todo lo posible y lo imposible también para viciar la investigación, desviar las hipótesis, entorpecer procedimientos y cuanto esté a su alcance para que las víctimas troquen en culpables y las fuerzas de seguridad queden impolutas. En esta oportunidad, la justicia se corrió la venda y con la punta de su espada impidió la llegada de los recursos para las pericias necesarias. Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada. Vamos a conversar con Ulises Rodríguez, estimado colega que ha hecho una nota muy importante en nuestras voces en estos días sobre algo que rompe el corazón y pero que también muestra cierto perfil que tiene hoy día la Argentina. Ulises, ha publicado una nota que tiene como título Rafael Nahuel, sin plata no hay pericia. Todo lo que queremos pedirte que nos cuentes, el meollo de la nota, el eje de la misma. El eje de la nota era, por empezar, era no perder de vista de que el tema se va escapando y se va diluyendo de los medios, que llegaba la Navidad y que el 25, mientras todos estábamos festejando, la familia de Rafael Nahuel no tenía por qué brindar y se cumplía un mes justamente del asesinato. Y sin plata no hay pericia tiene que ver con que las pericias más importantes, que son los barridos electrónicos de los restos de pólvora de las manos de los 8 perfectos de Albatros que participaron de la cacería, se van a realizar en el Centro Atómico Bariloche. El Centro Atómico reclama 290.000 pesos, no es que reclama, sino que digamos es el costo que tiene realizar las pericias, pagarle al personal que se va a encargar de eso. Y hasta el día que nosotros hicimos la nota, digo, hoy ya están nuevamente en funciones, hasta el día que la nota se publicó, el juez había solicitado durante más de una semana esperando los 290.000 pesos para poder llevar adelante las pericias, y hasta el último día hábil, que fue el viernes, los 290.000 pesos que debían llegar desde el Ministerio de Justicia de la Nación no se habían liberado, entonces no se podía dar paso a la realización de esas importantes pericias para determinar cuáles fueron los prefectos que dispararon y de ahí saldrían, ¿no?, las personas que están involucradas en el asesinato. Digo, a ver, a partir de ahí se sabría quiénes fueron de los 8, cuáles fueron los que dispararon, ¿sí?, con los fusiles MP5, para saber cuál dio muerte a Rafael Nahuel por la espalda. ¿Están presos todavía, te lo pregunto, Fausto Jones Guala y Lautaro González, que fueron los que bajaron del monte el cuerpo de este Cristo mapuche, y mientras tanto los albatros ya se volvieron tranquilamente para cumplir con sus funciones, apostando a que quizás nunca se sepa quién es el que disparó. Fausto Jones Wallace y Lautaro González no están presos, y la buena, quizás dentro de las malas noticias, la buena noticia, a ver, pequeña, si bien ellos siguen imputados en la causa, que además en un principio habían sido también imputados por homicidio, sí, como si ellos hubieran sido los culpables de la muerte de Rafael, cuando fueron los que bajaron el cuerpo. No están presos en este momento, y la defensa logró que no vuelvan a la cárcel, que era lo que pedía la fiscal Silvia Little, por considerar que había peligro de fuga y que pertenecían a una agrupación terrorista. Fíjense ustedes el argumento que está utilizando, que son de una célula terrorista, es decir, compra todo lo que el periodismo mafioso dice desde Buenos Aires, y con ese argumento estaba pidiendo la cárcel. Esto es lo que me había quedado a mí, y nos va tan mal siempre que pensé que ya los habían puesto presos a Fausto Jones Wallace y a Lautaro González. La información que se oculta detrás del blindaje, encontrala en Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. El cuarteto de salteadores a cargo de los destinos de nuestra economía salió esta semana a explicar que bajarían las metas inflacionarias para el 2018 y que todos los argentinos seremos felices, aunque no queramos. Con la retórica inentendible que acostumbran utilizar, plagada de sonidos dudosos entre palabras mal moduladas y su relato corto, vacío, el tándem compuesto por Duchovne, Caputo, Sturzenegger y Peña realizó una serie de anuncios relacionados con las políticas del control del Banco Central, las Lebacs, los dólares y la mar en coche, que a poco de trascender llevaron la divisa yanqui un peso más arriba de lo que estaba, razón por la cual, a poco de abrir la boca, ya nos estaban mintiendo. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. Siempre es hoy, en Del Plata. Bueno, Rulo, contame un poco, ¿qué pasa acá con los anuncios? ¿Por qué lo de maquillaje, te digo? Porque en principio hablaron cuatro integrantes, el jefe de gabinete y tres integrantes del equipo económico. Cada uno de ellos se dedicó a marcar los éxitos que tuvo la política económica durante este año, sí, 2017. Éxitos rutilantes, ninguno se bajaba de 8 puntos, digamos, de la autocalificación, sí, prácticamente. Y ese repaso realmente era sorprendente, en el medio del que el único anuncio que hacían, que cambiaban, ahora que tenían todos los números más ajustados, más precisiones y demás, dice, bueno, ahora podemos decir que la meta de inflación para el año 2018 no va a ser del 8 al 12%, es decir, en promedio 10% que está planteado en el presupuesto, sino la vamos a correr, la vamos a poner el 15, y aparte vamos a hacer un número fijo, ¿no? Claro. 15%, esta es la meta, y corremos el objetivo de llegar al 5% de 2019 en un año, a 2020. Bien. Todo lo más anda fenómeno, todo lo más, lo que describieron anda fenómeno. Claro, el tema es el trasfondo de esto, y después se habló, el último que habló fue Sturzenegger, que fue todavía más ambiguo que todos los demás, diciendo que esto significaba que gradualmente, paulatinamente, se van a ajustar los mecanismos que tiene el Banco Central para financiar a esta nueva meta. Bien. Y el tema del financiamiento es lo que es el otro anuncio que se hace a medias ahí, que se lee entre líneas, es que el Banco Central va a reducir el giro de fondos al Tesoro Nacional, es decir, va a dejar de ser una fuente de financiamiento del déficit fiscal. Es medio complicado, pero después está la lectura entre líneas. Cuando Sturzenegger dice, vamos a ir gradualmente ajustando los mecanismos, lo que está diciendo es, vamos a ir bajando el stock de Lebac que tenemos. Bien. Decir, porque ahora no necesitamos sacar tanto dinero del mercado, porque ya no tenemos que llegar a una inflación tan baja. Tenemos una inflación de 15%. Pero según vos explicaste, o venís explicando, sí, hace un año y pico en este programa y en la columna de Página Bolche y demás, sí, lo que vos venís explicando es, si baja la Lebac, el stock, sí, de Lebac, esos pesos que antes iban al EBAC, sí, van a ir al... ¿A dónde van a ir? Van al dólar. Van al dólar. Probablemente van si al dólar. Si sube el dólar... Sí. Casi eso no necesita ser un técnico, la cultura económica argentina, sí, sube el dólar, suben, sí, los... Suben los precios. Además, se hace este anuncio justamente después de 10 días que llevamos de suba permanente del dólar, sin que se haya producido esto. Nadie bajó la tasa de interés, sin embargo el dólar se disparó. Subió prácticamente un peso en 10 días. De 17,70, 17,80, ya está en 18,70, 18,80. Así es, un peso y un poquito más subió. En este momento, si quisieron llevar una señal de tranquilidad, yo la verdad que no la veo, la señal de tranquilidad. Lo que están anunciando para el año 2018 es tratar de bajar la tasa de interés y permitir que suba un poco el dólar. En este clima, en esta situación, yo ya creo que es difícil que lo logren. Porque a medida que fracasan estas medidas, el gobierno es como que pierde instrumentos. Mm. Perdés manejo. O, si vos decís, yo con esta señal logro que el mercado se mueva para aquel lado, claro, cuando fallaste, cuando fracasaste, es decir, ya no tenés el mismo efecto, el impacto. Y hoy claramente Sturzenegger es un funcionario que fracasó en su política. El gobierno no lo dice, lo presenta como un funcionario exitoso más de este cuarteto que se presentó hoy. En vez de decir, con esta política no vamos más, vamos para este otro lado. El otro anuncio que te quiero marcar, porque es también un anuncio entre líneas, es que desde el Ministerio de Finanzas, Luis Caputo, o Toto, como lo presentaban, ahora tiene la palabra Toto, dijeron, sí, somos todos amigos. Lo que se va a intentar durante el año 2018 es que parte del financiamiento de la deuda que tienen que hacer para el financiamiento, perdón, del déficit fiscal, del agujero fiscal, lo van a tratar de hacer cada vez más en pesos y menos en dólares. Es decir, emitir títulos de deuda en pesos, es decir, un financiamiento interno, y no salir a buscar la plata al exterior. Porque saben que, por un lado, que en el exterior se le está complicando que le den préstamos, y en el interior tendrían una tasa más baja. Sí, hay otro tema de disputa ahí, porque Luis Caputo, si quiere endeudarse en pesos, y el Banco Central con su política está subiendo la tasa en pesos, le está complicando la vida al Ministerio de Finanzas. Hoy, claramente hubo una medida. Había una disputa entre Caputo y Sturzenegger. Sí, diciendo, política fracasa con la inflación, sí, y encima me aumentan los costos, claro, a mí. Y pareciera ser que esa disputa se habría saldado a favor de Luis Caputo. Salió mucho más firme la postura de Caputo hoy que la de Sturzenegger. Lo que termina de hacer el gobierno es poner otra vez la prioridad en el tema de la deuda, y si yo creo que hubo un... ¿A quién estuvo el destinatario de este discurso del día de hoy? No es el pueblo argentino, es el Fondo Monetario Internacional, porque no le reste la confianza y el respaldo al gobierno. Finalmente, y luego de habilitar la fusión de las empresas Cablevisión Fibertel con Telecom para convertirlas en un monopolio de las comunicaciones, el Poder Judicial levantó su copa para brindar sus respetos y buenos augurios al capo de Titicapi, don Héctor Manieto, artífice principal no solo de una concentración mediática nunca vista en el país, sino del triunfo de la impunidad en más de un nivel y sentido. Esta semanita, la última de 2017, un grupo de renombrados socios civiles de la última dictadura militar fueron sobreseídos en una de las causas más escandalosas que hayan tenido que enfrentar, la que se les cursaba por la apropiación ilegal y bajo tortura de la fábrica de papel prensa, hecho que los convirtió a Clarín y La Nación en los diarios con mayor circulación nacional, toda vez que tenían la manija de la única proveedora de papel. Ahora, a pesar de las pruebas y testimonios, la gran familia judicial que tanto les debe y teme a Héctor, Ernestina y Bartolomé respondieron al llamado del amo, y estos socios de genocidas no solo continúan libres, sino que siguen dictando lo que pensar. Cliquea y hace correr la voz. www.laimposible.org.ar. Acá tenemos entonces para darle los buenos días a Osvaldo Papaleo en función de lo que ha sido la consagración de la total impunidad en la causa de papel prensa a través de la firma de jueces de la Corte de nuestro país. Así que para ampliar esto vamos a compartir con Conrado los buenos días. Osvaldo, buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos con esta noticia? Sí, estamos, bueno, no sorprendidos, estábamos juntos con Lidia actualmente. Cuando llegó la noticia, digamos, La primera, la sentencia que hace Colini, que exime de todo a Nieto, a Mitre, a Podestá, funcionario del proceso. No nos olvidemos de eso. También en esta causa estaban la denuncia del delito de lesa humanidad, estaban acusados Videla, Macera, que fueron muriendo a medida que la causa se desarrolló, pero quedó Podestá, que era el secretario de Comercio, que tuvo mucha incidencia en la sesión de las acciones de papel prensa. Con lo cual, nosotros de alguna forma teníamos una expectativa relativa, creíamos que, tal como había ocurrido en otros casos, tanto la justicia como los sectores vinculados a la justicia habían hecho un pacto con Clarín, lo iban a respetar, lo respetaron y aquí estamos. En un año y días lograron tres sentencias fundamentales. Velocidad, cuando dicen que la justicia es lenta, no es lenta. Es lenta para el ciudadano común. Para Clarín no es lenta. Y esto no nos debe sorprender. En el camino, cuando fuimos a la Cámara, el fiscal que debía apelar, que era Moldes, insistió en apelar junto con nosotros, porque no olvidemos que la Secretaría de Derechos Humanos es la que inicia la denuncia por el delito de lesa humanidad, estando en ese momento al frente de la Secretaría el compañero Duhalde. Con lo cual, nosotros esperábamos que la Secretaría de Derechos Humanos acompañe. El actual secretario Brooks tampoco apeló la resolución de Ercolini. El fiscal que debía apelar no apeló, que era Moldes, y quedamos nosotros solos como querellantes. En circunstancias por ahí, había fallecido ya Rafael Llanover, que era otro de los que con nosotros acompañaba la denuncia. Bueno, y en eso estamos, digamos. No nos sorprende, creo que la no indagatoria a Mañeto, a Mitre, a la gente del proceso por el tema papel prensa, es igual al silencio que hoy tienen los diarios de Argentina. Ni Clarín ni Nación hoy publican una línea de la resolución de la Corte. Ercolini no nunca los escuchó. Lidia, yo declaramos 6 horas, 7 horas, una vez, 2 veces. En el circuito plan también sobre este tema lo hizo Rafael Llanover, que tenía 90 años y acompañaba, y fue a Comodoro Py declaró también 6 horas. Nunca los llamaron, porque la discusión cuál era, que ellos probasen su inocencia respecto a nuestra acusación, que convivieron con el proceso, que visitaban los campos de concentración donde estuvieron detenidos los Greiber, donde estuve detenido yo, para interiorizarse en la situación física nuestra, psíquica, y además cuáles eran nuestras declaraciones sacadas bajo tortura. Lo bochornoso hubiera sido tener que explicar cuál era su relación con la dictadura, efectivamente, para estar visitando los centros de detención y averiguando sobre nuestra vida, ¿no? Sí, también, Osvaldo, vamos a recordar siempre lo que ha sido la declaración de Lidia Papaleo, recordando lo que fue justamente el terror que le impuso Mañeto cuando le dijo que si no firmaba esa entrega de la empresa iban a correr riesgo su vida y la de su hija, ¿no? Recordar la recomendación del abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, que dijo a Lidia después de la reunión: Lidia, vaya a ser el país, no vaya a su casa a buscarle a su hija después que se la manden, y usted salga del país porque esto es muy grave. Eso fue después de la reunión en Clarín, en La Nación, perdón. Con lo cual te quiero decir, todo este bosquejo de barbaridades es la única bala que le entró a Clarín, la de papel prensa. Vos ves los paneles ridículos que discuten todo, juegan con la vida, la moral, la ética de gente que no puede defenderse. Esos paneles oficialistas de los diferentes canales de televisión, jamás se toca el tema papel prensa. Se discute sobre el divorcio de Icardi, pero no se habla de papel prensa. Claro. Se discute de Lázaro Báez, pero no se habla de papel prensa. Porque papel prensa es en realidad el lugar donde nosotros podemos demostrar la connivencia del poder civil, concretamente los medios de comunicación, con la dictadura. despertemos al cuarto poder. Viles medios persiguiendo un fin desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos, desinformarnos, construyendo así nuestra razón. Sin sentido, pero nuestra medida está la suerte, coronel. Yo no publico su muerte, usted me regala el papel. Solo espero que ya no atraiga tanta información. Corrompida, tu cabeza es un diván y tú, bochongueto, el Estado y la administración. Qué movida. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. En el país que cambió futuro por pasado, los presos políticos se pudren en cárceles inmundas junto con los ladrones de gallinas, mientras los asesinos más execrables reciben el beneficio de la prisión domiciliaria. Esta semana, como en un frenesí, los jueces pisotearon la democracia y la memoria de 30.000 desaparecidos una vez más, al permitir que Miguel Echecolás vuelva a una semi-libertad. Nada importa que esté condenado en 6 causas por delitos de lesa humanidad que abarcaron robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Poco pesan las reiteradas violaciones a beneficios similares recibidos por el reo, la falsificación de reportes médicos o cualquier otra fechoría. Jueces, ya sea rehenes o cómplices, lo mismo da. Permitieron que uno de los más perversos genocidas de la última dictadura cívico-militar, cuyas huestes desaparecieron a un testigo en su contra en plena democracia, vaya a su casa tranquilo a descansar. Cambiamos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tenemos en comunicación ya a Rubén López, al hijo de Jorge. Sí, el hijo de Rubén, queríamos hablar con él, para raíz de todo esto. ¿Qué tal acá? Te saludan de Radio Rebelde, Leo Cofré, que es quien habla, Javier Vicente y Luis, Luisito Elía, el hijo de Luis. Recién Javier daba cuenta de lo que está pasando en Mar del Plata, en una convulsión con esta noticia de que Echecolás quedó con la posibilidad de tener cárcel domiciliaria, prisión domiciliaria. Sí, sí, lamentablemente, lo siento por los marplatenses de buen, que son buenas personas, muchos de ellos. Lamentablemente hay otros que no, viste, como de cuna de nazis últimamente. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza ayer cuando te enteraste de la noticia? Bronca, dolor, impotencia. También vale aclarar que yo no soy querellante en ninguna de las causas, entonces lo único que puedo hacer es expresar el broncazo, como dije, como vamos a hacer mañana acá en la ciudad de La Plata, porque no puedo accionar legalmente, no tengo esa oportunidad. Pero sé que muchas querellas de los que fueron partícipes en los juicios hoy ya van a estar pidiendo, apelando a esta situación, que más allá de todo eso es de aplicación efectiva, si yo no entendí mal, y sé que quizás hoy o mañana ya este nefasto genocida esté en la ciudad de Mar del Plata conviviendo con gente de buenas personas, buenos marplatenses, que van a tener que soportar de Mar del Plata este genocida. Además, se descubrió que había falseado documentos donde algunos médicos le daban la posibilidad, le daban algún certificado, le extendían, siendo mentira, sí, ¿no? Sí, eso fue el año pasado, eso se descubrió porque algunos de los peritos que hicieron los estudios, después se descubrió que el tipo había subido unos kilos de peso para bajarlo y después aducir que estaba enfermo. Ese fue, creo que, el intento de la primera domiciliaria, que él tiene 5 condenas a cadena perpetua. Creo que esa fue la primera. Y si no entiendo mal, la de ayer fue la quinta, o sea que ya de todas las prisiones a cadena perpetua que tienen, todas se le ha brindado el beneficio de la prisión domiciliaria, por eso es de cumplimiento efectivo. Y también había intentado en su momento el 2x1. Así que bueno, viene intentando desde que está preso y manejando los hilos de todos los títeres que tiene debajo, y hoy lo ha logrado. Lamentablemente logró quedar en libertad, y lo único que podemos hacer es expresar la bronca y el dolor, porque no nos queda otra. ¿Costaría hacer un ranking de lo más truculento, de lo más ruin que ha dado la dictadura? Pero seguramente junto con Camps estaría Chicolás, supongo yo, ¿no? Chicolás, Benjamín Menéndez, Camps, recién lo nombraban, Astiz. Esos fueron todos malos en la dictadura, pero sobre todo Astiz, cuando tuvo que luchar en Malvinas, lo primero que hizo es rendirse. Esos son los machitos que se hacían contra las víctimas del terrorismo de Estado. Después demostraron que eran unos cagones cuando tuvieron que ir a defender la patria. Chicolás hoy en día sigue cometiendo un grave ilícito, que no decir dónde está Clara Naí, la nieta de Chicha Mariani. Él fue el que la secuestró y la entregó a los apropiadores. Y sin embargo, el tipo se nos sigue riendo en la cara. El poder político está influenciando en la decisión de los jueces, eso no me queda ninguna duda. Para escarcelar a los genocidas y poner en prisión a los dirigentes políticos, como el papá de Luis, sin causa, sin prueba. Para hacer un pequeño punteo. Y segundo, la protesta al 2x1, vale aclarar que el 2x1 todavía no terminó. El 2x1, lo único que se hizo, la movilización y esa ley, fue evitar que sigan saliendo. Pero, como todos los tribunales de menor alzada, o sea, de que están debajo de la Corte Suprema, rechazaron el 2x1, esos van a devolver a la Corte Suprema, la que va a tener que emitir un nuevo fallo, y vamos a ver qué dice la Corte Suprema. Puede pasar que el día de mañana el tipo ya está libre y te lo cruces por la calle. Y a ver si se entiende el tema. El tipo va a estar en su casa con una muñequera, una tobillera, y se enferma, va a tener que ir al hospital, va a tener que ir a hacer un trámite, lo van a tener que llevar, va a estar libre. Chicolás ya rompió prisiones domiciliarias anteriormente, porque dice uno de los fallos del juez, se le pide exclusivamente y se le prohíbe exclusivamente que la casa tenga armas. ¿Saben por qué la prisión domiciliaria anterior, hace unos cuantos años atrás, él la rompió? Porque tiene armamento de guerra en la casa. Todavía en ciertos ámbitos, policía viejo, todavía se le rinde respeto al tipo, lo tienen como un ídolo. A ver si, no quiero que se malinterprete la comparación. Para muchos policías, Chocolat de San Martín. No es casualidad que este tribunal haya dictado la prisión domiciliaria ayer. Estamos viendo, decías vos, a fin de año, las cosas se diluyen. Creo que en estos días han pasado demasiadas cosas en la Argentina, y con esta noticia, la que estamos hoy todos protestando por debajo, se le siguen sacando la plata a los jubilados, siguen echando trabajadores, siguen cerrando fábricas, siguen encarcelando dirigentes sin pruebas, ¿se entiende? Con esto están tapando todo lo que está haciendo este gobierno. A pesar del manoseo judicial que acostumbra a ejercer el gobierno del cambio, Más allá de las múltiples y diversas varas con que se manejan las instituciones que conduce el régimen, la verdad, como la fuerza de la naturaleza, no puede detenerse ni ocultarse. Surge, mana, brota y florece a pesar de todo y todos. En los últimos días del año que se fue, las entrañables abuelas de Plaza de Mayo encontraron una nieta más de las que nos venían faltando. Así, terminando un año catastrófico en unos cuantos rubros que moldean la realidad que nos atraviesa, las abuelas nos comparten esta noticia mimo. Esta noticia, esperanza y confirmación de que no todo está perdido si se lucha. Desde ahora, y por lo que queda de la tarde, le buscamos otra vuelta de tuerca a la radio. Dante Leguizamón hace otra vuelta de tuerca. Se está realizando en estos momentos la última marcha en Plaza de Mayo, ¿ah? La última marcha del año de las madres de Plaza de Mayo. Y la noticia que leíamos también recién en el boletín de noticias tiene que ver con la aparición de la nieta 127. Y acá tengo algunos datos que los acabo de obtener de el Archivo Provincial de la Memoria sobre María del Carmen, que es la mamá de esta nieta. María del Carmen nació el 9 de mayo de 1954 en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Estaba en pareja con Carlos Simón Poblete, fue detenida cuando estaba embarazada de 8 meses y esperaba una niña. Fue a la escuela en el Instituto Aristides Villanueva, cursó el secundario en el normal y posteriormente estudió bioquímica. Se la conocía como Pichona, así la llamaban sus compañeros. Trabajaba en la Dirección de Tránsito y Transporte de Córdoba, donde era delegada gremial. Hay que decir que la Dirección de Tránsito y Transporte era un lugar donde se alojaba a personajes bastante oscuros. Por ejemplo, Ciscar. Juan Ciscar, que fue un hombre perteneciente a la CIDE, que llegó a Córdoba en tiempos de la Cabane, como custodio de la Cabane, cuando la Cabane deja la intervención, queda trabajando en Córdoba, justamente en la Dirección de Tránsito y Transporte. O sea que era un lugar donde había que animarse a ser delegado gremial. Bueno, allí era delegada gremial María del Carmen, que además hacía trabajo social en la colonia 20 de junio y militaba en la agrupación Montoneros. Fue secuestrada el 1 de abril de 1977 junto con Poblete. Estuvieron alojados en el centro clandestino de detención de La Perla. Tanto el caso de ella como el de Poblete figuran dentro de la mega causa, La Perla. Los responsables de su secuestro fueron sentenciados en el marco de ese juicio el 25 de agosto de 2016. Y en cuanto a los responsables de la apropiación ilegal de su hija, nacida en cautiverio, también fueron juzgados en 2012 en la sentencia que se conoció como Plan Sistemático de Apropiación de Niños. Cuando murió, o cuando desapareció, María del Carmen, mejor dicho, tenía 22 años. Y tanto ella como Poblete permanecen desaparecidos. Carlos, por su parte, había nacido en noviembre del 44 en Desamparados, provincia de San Juan. Ella, como decíamos recién, había nacido en Mendoza. Ellos estaban casados. Él estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de San Juan. Lo conocían como Tulo. También militaba en la Juventud Peronista y en Montoneros. Fue secuestrado el mismo día que María del Carmen Moyano en el año 1977. Estuvo también detenido en el centro clandestino de detención de La Perla. Sabíamos que había dado a luz en la ESMA después de que ambos fueron trasladados allá, y lo que supimos ahora es que hay un caso judicial que lleva bastante tiempo y que hizo que a la hija de ambos se la convocara a través de la justicia para hacerse una extracción de sangre, cosa a la que ella accedió, y esa extracción de sangre determinó que es hija de Carlos y de María del Carmen. Una excelente noticia para terminar el año, justamente cuando nos enteramos de que a Miguel Checolat se le dio la prisión domiciliaria, y se ven estos dos países que parecen vivir de una manera paralela, ¿no? Valorando cosas diferentes, festejando cosas diferentes y al mismo tiempo promoviendo cosas diferentes. Por un lado, aquella ley del 2x1 que se cayó, o aquella sanción judicial del 2x1 que se cayó. Por otro lado, Checolat. Por otro lado, las editoriales del diario La Nación pidiendo liberar a los genocidas. Y por otro lado,